Llégale, llégale, suéltate el pelo, levántate, cae y asegúralo. Ve con toda, cielo es lo máximo, azota baldosa, baila para tu padre.